No cuestionaré el dolor cuando me toque atravesarlo. Confío en que tú me llevas de la mano y todo estará bien. El mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer. No importa por lo que pase, no dejaré de agradecer. Que seas primero, primero. Quiero sentirte en mi corazón. Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender si no tengo tu bendición. Sé tu primero, primero. Quiero que seas mi director. Yo todo lo pondré en tus manos hoy. Contigo todo saldrá mejor. Sé que muchas veces me librarás de la terrible tempestad, pero comprendo que otras veces me tocará aguantar. Y aunque en el presente no pueda entender a dónde me llevas ni lo que has de hacer, confiado estoy de que tu fuerza me ha de sostener y defender. Que seas primero, primero, primero. Quiero sentirte en mi corazón, todo mi corazón. Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender si no tengo tu bendición. Si no tengo tu bendición, sé tu primero. Seguro estoy, lo volverá a hacer. El mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer. Que seas primero.